que si vine, estaban las pistolas esas de los pescados, estaban en el escritorio de los padres. Me dijo el padre que iba a comer. ¿Pero qué más comió? Pues qué habrá pasado con eso. Se dice que amaneció ahora en un póker con un poco de sangre, como que alguien lo regresó. Hay unas chambas también ahí de reservistas. Recepcionista y chamba, recepcionista y hotel. Sí, sé que me siento de todo seco. Por internet. ¿Y aquí? ¿Tiene como se puede? Más o menos. ¿Y aquí? Me quedé sin radio, pero tienen los cursos que me dieron. Mañana voy a balancear. Hace días me llegó un anuncio de recepcionista de ustedes. ¿Qué te pagan con mucho gusto? No necesitas mucho mejor. Me acordé de eso porque casi siempre que trabajas en eso, te haces que pones tu opinión. Vale, Paqui, opina, la gente rica. Creo que va a tratar de verdad, el miércoles para el mañana voy a volver. Mañana me llevo el chico por volantear. Ah, mañana vamos a volantear. Mañana vamos a volantear. ¿Se te quedó la camiseta? ¿La camisa? Oye, tú. Permítalo. Usted se confía en porque le vuelve a contar su vida. Porque eres una rata incomunicante y porque te aplastaré si no lo haces. ¿Algo más? ¡Algo más! Hola, ¿cómo te fue? Bien. Bien, gracias. Excelente. Me llevé a este taller que trabajaba. Ah, pero no le fueron bien. El 28 paquetes yo vendí 50. Ah, como 52, 53. Y él nomás 8 dice: ¿por qué no vendo? Pero no te esperes, es que tu primer día no le haya. Ya yo 3 años ya le haya. No, pero está bien. Ya son las 7:11. Comienza en el mudo del cuello. Ah. Y le da uno con la mano, no se le quita. Ah. Y si no, pues voy a comprar un cepillo. Ajá. ¿Me gustó este pan? Ya vi una, pero no recuerdo si es la 1 o la 2. No, vale. Si trata de hacer un pequeño bueno. Ah, bueno, es una mañana, ¿no? Ah, sí, iba persiguiendo una cosita. Siempre de todas sale. Ah, sí. De todas sale que esa es la misión que se parte, hijo. Pues, no andas viviendo la mañana. En todas, como 5 o 6, ¿no? Por eso no lo distingo, ¿no? Sí, pues todo sale. Sí, por la mitad, al final, pero sale. Peligro, ya no nos ponen muy bien. Son varias. Yo las he visto. Pero mío no me gusta. Dice que lo buscó. A mi mamá le prohibieron de la programación normal pura. Vale, perfecto. ¿Conforme eso? Ah, vale, no, no, no. Ahí está, el conde. ¿Enciende una bomba, padre, ahorita? Porque... ¿Qué? ¿Sí enciende una bomba o no? Pues, ¿hace falta? Sí, pues sí, ¿no? Porque pues, ayer no se encendió casi todo el día ninguna. Ah, sí, ya. Sí, pero cuida que no se... Y una cosa como la mitad, ¿no? Enciende la... Juan me dice que encienda como media hora uno y luego la otra media hora. Enciende. Que no se tire. Siempre están al mismo nivel, porque como se comunica uno con el otro, primero pasa para allá y luego pasa para acá. Son masillonas. Político, hace buen rato de guapa. No sé, la verdad. Deja veo. ¿Cómo no? Me distraje un ratillo. ¿El cepillito es ese? Es ese. ¿El cepillito? ¿No agarrarlo? No, se dio feo, ¿verdad? El cepillito no. Ese no. Está grave. ¿Estás chiquito? No me quiero mirar nada, pero... Lo animaban, que no se te quema. Bueno, lo debería hacer 20 años. No quiero quitarle el olor a mí. Es que lo mío perro. Es que ahí se va la historia del taller donde estoy trabajando. Pues nomás de pasar pipí en un botecito orinamos, ¿no? Y para hacer del dos nos cruzamos para la plaza. Pero resulta que los orinos, para ser discreto con los vestidos, con los que hay, todos vienen acá, los oculté en un cono adentro, los orines. Y cuando quise voltear los orines, soltarlos en un arbusto, pues hace cuenta que salió chorro de acá y de acá estaba. No, pues hace cuenta que todos. Le puse por un perfume que traigo. No, el camino me ayudó. Pues iba un cuate como que se olía mucho, pero era. cuenta. Te van a soltar el periodo de... Ya, ya me lo quito. Y ya. Así debe de ser uno en esta vida, con las herramientas que tiene. Y no, no, para lo que hay. Ah, no, hoy no trabajé, hoy no descanso, no, no, ya sabes, si quisiera, porque el mío está jodido, pero mañana es otro show, hoy no hubo chamba, al contrario. Yeah. Fue muy pronto y yo le seguí como una o dos horas más. No sé por ahí que se me da. Por eso no vendí. ¿Y las bolsas que él estaba vendiendo, él las compró? No, eran mías. ¿Te quedaste con estas bolsas? Sí, yo le eché la mano. Le dije, mira, te voy a dar la mitad de lo que... Te dan las 10, como 5 y yo 5 y... Tú no invertiste nada y aparte yo no quise. Yo compré, yo lo cargué, yo lo tomé, o sea, ¿tú te lo vas a ganar sin haber hecho nada? A ver si comienza. ¿Y por qué? Pues él te pidió que lo llevara. Él me pidió el 5 veces. Yo le dije desde ayer, ayer traía dinero, ¿no? ¿Qué es eso? Usted no invirtió. Si él no hubiera invertido, todo era para él. Él pensaba que era dinero gratis. O sea, yo las cargué desde bien lejos, las llegué súper cansado, duré un montón de tiempo para hacerlas, andaba bien cansado. Y él nomás, y aún así, pues sí, parece que son ganas, pero no sé qué pasa cuando tiene tarima, ¿no? Pero yo vendí 50. ¿Cómo que? Además, fue mayor. ¿Cuánto ganaste? Yo, 50. ¿A qué tienda tú? ¿Para ti? No, no sé, para mi caballo, pero hay otro mejor. Ah, por ahí. ¿Para ti no va? Nunca he ido. Este ya es por la gente vende, pero compra mi vida. Pero no sé si van a ir a un poquito para ahí, no se comporta, porque todos me han fallado. Pero no me fallaron. Todos se llevan un mando, les doy y se van. O sea, les doy paquetes para que vayan a ver y le den vuelta. No, es que mejor no me hago Dios porque tengo que vivir en el y pues que cuando mando dinero y a mí me gusta con el nombre todo que está con el que tiene que que la mitad vale más que la mía. ¿Y mañana qué tiempo iba? Mañana voy a ir a Miravalle también. Bueno, voy a ir a dos. Voy a ir a Miravalle y luego me voy a Chulay. Porque voy a ir a ver mi casa. Me van a acompañar unos gestores inmobiliarios. Me van a ir a estar. Y me van a ir a Miravalle. Y si posible puedo rescatar los 30, 40 mil pesos. Ojalá. como 50, pero ellos les quedan como 30. El 5%. Y luego la mujer la vende. Ya, ellos saben cuánto vale, saben, son valores. Mira, ya pues es el bien es que tengo una vista, los pequeños, los que llevan favor, sí, no van a cobrar. Pero lo bueno que ellos pagan, bueno. Es fácil hacer las dos cosas. Sí, voy a hacer, y mi ejemplo de mi hijo también voy a tener. Voy a dar los soldados, a ver. Los martes, ¿qué tienen? ¿Qué tienen a Tamago? Qué bueno. Allá para Zapopan. ¿Por qué vas a ir tiendo? Por favor, ¿no? Bueno, no, es que no quiero andarle calando, ¿no? Ahorita. Y yo conozco un sistema de calidad, ¿no? Sí, no, mami, ninguno de estos que tú dices. Sí, pero sí. Es donde me serviría, ¿vale? Por allá dividido, ¿qué? Sí. Sí, pero para mí, está bien. Porque ellos son más cerca, si no, no me funciona. Entonces, como dicen, más vale. Por ejemplo, ahora me dijeron que vino aquí en la basura, ¿para qué me digo? ¿Quería sacar mi celular para mañana? No, no voy a alcanzar, no, gracias. No, 500, ocupo otros 500, no sé qué me dan, porque voy a tener que tener esto. Voy a ir a ver lo de la casa, voy a ir a ver a mi hijo. ¿Me ayudas a hacerle como así para ver si te hacen la cosa? Hola, buenas noches, ¿te doblaste? Sí, ya me imaginaba que no fue el otro y te dejaste, dije que te quedas y... No, pero sabes que me salió contraproducente. ¿Por qué? Pues porque no hubo comida ahora ahí, pues gasté, pero no le hace, estamos... No gastaste mucho, ¿cómo tienes que gastar mucho? ¿Cuánto? ¿Unos 50? Yo gastaría unos 20 pesos, pero a lo mejor 50. No, yo como... ¿Yo también? Sí, claro, eso es claro. Con 20 pesos se come bien. No, hay un combinado de semillas que cuesta 21 pesos. No, hombre, es mucho más digo que cualquier comida de 100 pesos. Proteína y comida minerales. Quería la planchada. Puede comprar una plancha de espada. Me gusta andar bien planchado. ¿Te gusta para que no le den pereza? Pues se saca más pronto, ¿no? Porque aparte sí que para que no se. Ah, dale. Sí. Nada más que es un así me subió todo. Si es pantalón de marca, como eso, ¿cómo le llaman? Ajá. Es que la gente luego se fija mucho en eso. Ah. Y trata de que no se le note. Ah. Si la etiqueta la tiene por dentro, no. O sea, porque si ves que ya está mucho dentro, no te conviene. Es más todo que te lo pago. De los próximos días, ¿qué crees que son buenos como para acompañar? El martes, Sí, mañana voy a andar algo ocupado, si no, con gusto te llevo. No, ya sé. Mejor no. Es que tengo que ir a ver mi hijo y luego a ver ese punto de. Voy a andar. Sería el martes ya, estaría más tranquilo. Antes los compraban en solo tamaño, ahorita ya estoy. El otro día no hubo, de la que normalmente compro. Y compré Jumbo, y dice que se vende, pero bueno, al menos escala, y luego compré de agarradera y también se vende. La mayoría es mediana. Pero llevar, porque así no se te van a vender. Entonces, la que más se vende es la mediana, que vale 22 el kilo. A un kilo le sacas 70 pesos, recuperan los 22, te quedan 50 para ti. 50 pesos, de 20, ¿qué me dices? Más de 30. Vale. Vale, que le ponemos 9. Que casi 60 te quedan 40, ya es el doble. A cada kilo el doble, el 200%. Un negocio ya al 50% para llevar, ya igual. ¿Y esos 50 paquetes en cuánto tiempo los vendiste? En 5 horas. Casi vendo 10 por hora. Ya más o menos me conozco. No sé. Porque todavía no pruebo. No, hasta que lo empieces a hacer te vas a dar cuenta. Sí vale la pena. Yo he vendido también mucho. He vendido diferentes cosas. Pero nunca he vendido bolsas. Pero conocí a un señor que vendía bolsas. Sí. Que él fabricaba bolsas. Él hacía las máquinas lentográficas para hacer las bolsas, que era de él. Después se puso a vender bolsas y todos los domingos iba al baratillo a vender bolsas. ¿Ustedes lo usaron para los zapatos? No. Bueno, aquí no hay problema, ¿verdad? Para es que... Bueno, ya zapatos aquí no me conviene porque aquí es donde cae la leyenda. Aquí no, pero... Aquí no hay problema, pero... Porque aquí no cae la leyenda. Pero aquí no, acá arriba. Aquí porque estoy con mi calle. Luego le voy a dar con cloro. Pero en el día, ¿por qué se va? Yo compré una de esas hace mucho. No, la misma marca. Hoy es día de lavar, hoy es día de lavar. Ayer fue de bañarse, hoy es día de lavar. Sí, porque ya falta un poquito. Pasa, es muy poquito lo que pasa. Ah, cabrón, 7.49. Es raro que no me haya llamado. Porque no ha llegado a la cena, ¿verdad? Porque también pues, a lo mejor no ha llegado a la cena. Está bien fácil ahí la chamba, ¿verdad? Por sentado. Por sentado. Mal, que me quedo la de lado. Yo porque le agarré una cosetilla. Pero estamos muy bien. Está bien. Ya está alimenté. Está joven y bien. ¿Cuál es el problema? lo joven y bello, no, ni tanto, ni muy bonito, ninguna de las cosas no se dijo esto. Pero gracias a Dios estamos y podemos estar lejos. ¿Ustedes cómo les ha ido? Bien, gracias. Bien. Cada día más guapo, más alto, más fuerte. ¡Qué falla! Vamos a salir. Thank you. Thank you. Ahorita no, no, no, ya. La destina, ¿qué? No, la destina es igual que el rey, ¿no? ¿No? María, Madre de Gracia, Madre de Dios. ¿Quién es? Ah, vienen aquí. Ah, es que no. Ah, bien. Ah, se quedó. Gracias.

alegría, gozo de nuestra alegría, gozo del Espíritu Santo, paso espiritual de lección, paso precioso de la gracia, paso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los consuelos de la fe, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, reina de toda Latinoamérica. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Vamos a palos, acogemos a Santa Madre de Dios, a través de las soluciones que recibimos en nuestra ciudad. Hace más bien los pecados de todos los pedidos, o dicen que Dios se bendiga. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de rezar a Dios por nosotros como Cristo. Amén. Por estos misterios santos que hemos hecho del pueblo, te pedimos, oh María de la fe, salve la fe, la exaltación de la Iglesia, del Papa, el mejor asiento, de la nación mexicana, de la unión civil gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus infiernos. Ellos y todos los pecadores vengamos a los destinos, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce por un adelante y salud los enfermos, en el purgatorio logres las almas refrigerios, y que este santo sacrificio tenga éxito completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar en su compañía en el cielo. Amén. Ave María Purísima, desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. Señoras y señores, por favor, abren sus cuentas. Que si pueden salir con su casa. Agradecemos a estas personas su caridad para con nosotros en estos alimentos, que Dios les premie, Dios les pague. Hay que ser agradecidos, trabajan con todos para ganar el pan y lo comparten. Que Dios les premie, que Dios les pague su generosidad para con nosotros. Les damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vamos a agradecer los alimentos. ¿Se por ustedes? Sí. Vamos a recibir los alimentos. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios salve María, llena de gracia, el Señor es testigo. Ella es una de las mujeres que dice justo el Señor Jesús. Santa María, Madre de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, por favor. Señores, antes de que empiecen a repartir, ¿no? Cuando nos salgan, levántenos y también se apaguen las luces, para que se está matando tanta luz. Se apaguen las luces de los baños. Esto Y también pues, recuerden que les compartimos, o también, recuerden esa vez, recuerden esa vez de aquel lado, recuerden esa vez. Gracias. los ladrones que compré un café, ¿no? ¿Alguien puede hacer el café? Muy amable. ¿Quieres un taco de guante? No. Thank you. Uno de huevo y uno de frijol. Dos jarros de los que llegan. Mientras no son muy cargados, muy cargados. Cuando estamos cargados. ¿Qué es lo que papá tanto? No creo que me a mí me duerme el café. Yo lo tomo para dormir. ¿Y a mí también? ¿No? Me dejaste el sueño pura vez. ¿No? El cristal, sí. ¿Eh? El cristal. No, el café, ¿sí crees que va a tener el poder para aguantar todo tu cansancio de todo el día? No. Pero no me quita el sueño. No pasa nada. No. Ahorita como ando, ¿sabes? Yo tú lo hagas un rato, dos horas. Ya lo hago. Y también los compañeros ahí son una zona de mayoría. No todos, hoy no se va a poder. Gracias. Hoy no se va Marfilcita, ¿qué es tan famoso que se me pone anda vendiendo así un café? Más en ese no, también, no, también en otro. ¿Sí? Pero más en el viejo que en el viejo. El viejo siempre. Uno que mire se cosas te ganan, te da risa. Yo no, pero sigamente fue un deseo también, no es igual, compadre. Una muchacha que ya me dijo, oiga, ¿dónde está neurología? Déjale. Dime dónde está la salida, no sé dónde han chingado saldo. Ay, oiga, ¿a poco no sabe? No sé. No, no, pero no, no, pero yo por agarrar cura conmigo, ya veo, anoche que estaba en la ausencia. Buenos días, buenas noches. Oye, ¿cómo que noches? Son días. Ah, sí, ¿verdad? Ustedes tienen creaciones, compañeros. Si todas les preguntas a alguno. No, nomás uno. Otro. La puerta principal es están dos y dos de la puerta de la en la ambulancia están dos. Son a mí solo. En los tres lugares que me tocó ahora. No estaba solo. Estaba súper chido. No, sí, yo creo, pero me subieron ahí arriba ahora a dormirme. Me subieron al primer piso. Me subieron cargando. Me dijo el jefe, mira, aquí está solo, ahora no entra nadie en aquí. Uno y otro, pero tú no hagas caso, tú tira barra. Ah, ya, un ratito acá. Son paredes de cristal, que es la pinche banca, que está sentida del otro lado, que le da la puerta. lo están haciendo más grande, la torre que hicieron, las especialidades. Quiere ser famoso también. ¡Ey, máximo! ¡Qué alegría! Ah, sí, el café rojo al martillo también. Gracias. la última. Hay unas viejas que son muy suaves, hay unas viejas que ya son viejas ahí trabajando, ya no son viejas, ahora me sorprendieron en la vida con todo el día. Y la que me estaban diciendo que la principal es que se haga el juego, como se ha hecho, porque ahora van a tener la clase, a su mujer de las cosas, a su mujer de las mesas. Yo lo va el padre. Sí, los barrios, todos los competentes. Ok. Ya ha sido el trabajo, muy bien, padre. bueno, ¿eh? También, ¿eh? ¿Veis el ojo? ¿Vas a apoyarnos o no? Para acá, para la sala, para el patio de la dirección. Ah, sí, con pura agua. Sí. ¿De qué tratamiento se van con el padre? Thank you. Thank you.

Thank you. porque lo malo que está haciendo la barra. Thank you. pero ya, ya no voy a doblecar, ya nada más voy a hacer 12, las nomás 12 y para atrás. ¿Está bien? Ya, ya, ya, ya, ya. ¿Estás de 24, dice? No, 12. ¿De 12? Yo estaba de 24, y doblaba con el de 12. ¿Cuál es el de 24 por 24? Porque sales en la mañana a las 7 y te vas a hacer algo y ya te dejas el del día y ya la ¿De 12? De 24. 24 es el más mejor en el país. Ya lo fue a las 10 de la noche. Te pagas el transporte. Te meto tu más retado en el día porque ya está pasado desde el lado. Pero entonces, digo, 24 está bien, entras a las 7 y sales a las 7 de la noche. Bueno, el próximo día, salgo de la noche y bueno, toda la noche. Pero esta quincena sí la voy a poner cuando ya la pedí, porque ya la Igual que siempre. Ya hace unos días después de dormir ahí. Bueno, hace unos días después de dormir. No sé, me dijo, me he pensado llevar una ropa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estaba pensando, estaba haciendo la En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo conciencia de que somos pecadores y damos perdón a Dios, perdón por nuestras faltas. Y damos perdón a Dios porque lo hemos ofendido. Cuando ofendemos al hermano, también ofendemos a Dios. Cuando nos ofendemos a nosotros mismos, también ofendemos a Dios. Pidamos perdón, pero también reconozcamos las cosas buenas que hicimos en este día. Y también, si pudimos hacer más buenas, cosas buenas, pues no las hicimos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos estar? Al amparo del Altísimo, los amores faltan nocturno. Al amparo del Altísimo, no te mueres faltan nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives en la sombra del Omnipotente, dirá Señor, refugio mío, alcanza mío, Dios mío, confío en ti. Al amparo del Altísimo. mar, bajo sus alas se refugiará, su brazo es escudo y armadura. Para amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se deliste en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Para amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno. Para antes que a mí, bien mira a tu derecha, a ti no te alcanzará. Para amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno. Nada más mirar con tus ojos, verá la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste el Altísimo por defensa. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. No se te acercará la presencia, y la plaga llegará hasta tu tienda, porque sus ángeles han dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Al amparo del Altísimo, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre astillas y figuras y llorarás leones y dragones. Al amparo del Altísimo, no tengo ese espanto nocturno. Se puso junto a mí lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre, vengo para ello escucharé. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Por el estar en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo traeré de largos días y daré de mi salvación. Al amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno. Del libro del Apocalipsis. Verán al Señor cara a cara, y llevarán su nombre de frente. Ya no habrá más noches, ni necesitarán luz de lámpara o de sol, porque el Señor Dios irradiará su luz sobre ellos, reinará por los siglos de los siglos. En sus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, Señor, le has de librar, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que venamos en Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y les guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda noche tranquila y una santa muerte. Amén. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mirando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea en el mundo de la de del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo alzando Jesús los ojos vio a unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo: sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Siéntese, por favor. A veces estamos muy acostumbrados solamente a recibir, a pedir, a que nos den. Y se nos olvida que la felicidad, como dice San Pablo, está en el dar. En el dar nuestro tiempo, en el dar nuestras cosas a los demás. El compartir nuestra vida. Ahí está la felicidad, porque en cambio lo demás es egoísmo. Es el que me den, el que me den, y me deban de estar así, y es que por tu culpa yo no soy feliz, y es porque tú, porque en el fondo somos egoístas. Aquí vemos en el Evangelio cómo una mujer, dice Jesús, tenía lo único para vivir, y lo dio al templo. Lo dio para Dios, para su culto. Ella ha dado más. La intención es lo importante. A veces podemos decir, ¿qué puedo dar yo? A veces tengo que caerme muerto. ¿Qué puedo dar? Ni tengo ni para el lonche, ni para comer. Pero puedes dar el tiempo. Puedes dar honestidad. Puedes dar un consejo. Puedes dar una ayuda de una sonrisa, de algo. Eso es importante, mis hermanos. También vemos. No pensemos solamente en nosotros. ¿Qué puedo sacar de los demás? ¿Qué puedo dar yo? Y cuando uno da, cuando uno se entrega, cuando uno prácticamente se pone a disposición de los demás, es cuando viene la paz y la alegría en el corazón. Pues eso, que el Señor nos ayude a ser generosos con Él y con los demás. Señores, recuerden, esta casa es de paso. Vayan viendo, vayan previendo lo de algo, de rentar, algún lugarcito. Busquen, luchen, señores. Aquí no se pueden quedar pues, para siempre, o sea, solamente es de paso mientras se arreglan y siguen adelante, ¿sale? Es en ese sentido. Se vayan buscando, señores. Por ese lado, respeten las cosas de los demás, ¿sí? Ahorita, es que si no es mío, es de alguien. Sí, así de sencillo es esto. Si es, no es mío, es de alguien. Amén. No tomemos las cosas nomás así, sin pedir el permiso o sin saber, ¿eh? Amén. Eso, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Amén. Sí. A veces sí tomamos en cuenta, pero también depende de la persona. Hay personas que... ¿Hay personas que? Enfermos de la vida. Pues sí. Y el que tomó a esos, es que... Pero en ese sentido hay que, pues señores, pues qué vamos a hacer, ¿no? En ese sentido. Todos no, estamos medio. No, no, no va a dejar ese disco que tiene, ni a lo más. Pues hay que ver eso, señores, ¿sí? Ya vamos viendo y también vamos viendo nosotros, porque también nosotros a veces. Porque anoche o a la madrugada, pues, este muchacho. Estamos comentando allá afuera porque una persona lo conoció en donde estaba y al parecer pues tuvo un pleito muy difícil y también pues, no, no sé, pero no, ¿A quién se drogó? ¿A quién se drogó? Ya se despidió. Ya se despidió. Pero tengan en cuenta, señores, quien se encuentre drogando aquí en la casa, se va, o sea, automáticamente quien tome algo, se va, o sea, se va, que se haya robado, se va automáticamente, Tengan mucho cuidado en eso, señores. Tengan mucho cuidado. Se va prácticamente, pues sí, se va automáticamente, aquí de la casa. Entonces, de favor, aquí en la casa no hagan eso. Miren, de hecho, ni siquiera les debería recibir, ¿verdad? Pero pues a veces, porque se ocupa, ¿verdad? Denle gracias a Dios que tiene un lugar donde quedarse, un lugar donde pasar, pero respeten la casa, por favor. Sí, en ese sentido. Respeten la casa, respeten las cosas, convivan entre ustedes, sepan respetar a los demás. No nomás vean su interés. Sí, lo de ese señor, pues yo no lo conocía. Me dijo, ese es su religión, dijo unas palabras. Entonces, estoy buscando un viento, no vamos a investigar. Me dijo, somos tres, todos de la empresa. ¿Qué dijo? ¿Qué somos tres. Sí. Somos tres. Todavía que la empresa aquí. ¿Y qué se refiere a eso? Que hay otros tres que vamos a investigar como tú puedes. ¿Qué? Que conoció por allá. ¿Que conoció por allá dónde? ¿Por allá dónde? Donde estaba viviendo él. Ah. A ver, no, ahorita me venía. ¿El que dejé anoche? Sí. Sé que ya me tuve casi anoche. Sí. ¿El que se fue en la madrugada? Sí. O sea, hay otro término que está gobernando lo que dijo usted. Si lo tienen en servicio, aquí no. Sí. Sí, y de hecho, pues no, o sea, señores, aléjense de eso, si no se hace bien, no les ayuda, y pues acuérdense que alteran sus nervios, señores, y es eso. Sí, porque sí, la verdad, no se puede vivir así de esa manera. Bueno, recuerden, ahorita les voy a dar bolsas para que metan sus cosas en bolsas, no tengan el tendedero allá arriba. Van a meter sus cosas en bolsas y van a tener su bolsita. ¿Sí? Su bulto, no lo tengo entendido, señores, no es, no, eso no es, ahorita van a tomar una bolsa. ¿Qué pasó? La vamos y de allá cuando se sequen ya las metemos en la bolsa. Sí, ya que se sequen, sí, pero no tengo entendederos en los cuartos. No. Yo ya había dicho eso, entonces voy a darle la bolsa a cada quien y en una bolsa meten sus cosas y ahí cuidan sus cosas. Cada quien se hace responsable de sus cosas, recuerden que... En la noche sí tendremos para que se seque normalmente la toalla. Sí, ya después de meter, sí, no hay problema. Pero no tengo un tendedero igual en los cuartos. Y recuerden que pues en los cuartos se dejan las cosas o igual cuídenlas o vean la manera. Pues yo no soy cuidador de cosas, no. ¿Qué quieren? No, yo no soy cuidador. Ustedes cuiden sus cosas, señores. Cuiden sus cosas y eso. O sea, yo no soy cuidador de sus cosas. Que aparte no son unos niños, pero, ay, dejé mis zapatos ahí, y ay, ya los dejé por ahí. Pues no, pues, cuídenla, señores. Y eso de haberlo tomado sin bueno. A veces, por ejemplo, tomar la palabra, a veces no es precisamente que lo dejemos, sino están en su lugar seguro, en las mochilas, pero a veces te llega alguien. A ver, eso es, eso tengan. Muy en cuenta, de no andar tomando nada de cosas de los demás. Respeten, sean bien respetuosos. Respetar la vida y respetar las cosas de uno. Sí, respetar es sobre todo. Es la clave para poder llevar en paz la fiesta aquí en la casa. Entonces, eso en ese sentido, respeten las cosas de los demás. La camita que me dio, la azul que me dio ayer. Ya fue ayer que... ¿La sudadera? No, una camita... Azul, que inclusive... Este yo anduve preguntando de quién era. Sí, es como una de García. Sí, la sentí arriba. No, colgada. Pues yo digo, dejen doblar las cosas, ya lo metes en una bolsa. Sí, yo la vi. Por eso le das una bolsa a cada quien, y dobladitas ahí, y amarrada, y ahí ya andan, tienen que abrir las cosas. Y ahora dentro de la cama dejan su bulto. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, pues acá todo pasa alguien... y se los lleva. Sí. Estamos hablando de que no se debería de perder nada. No se debería de perder nada, señores, pero también Jaime. ¿Qué tipo de perro están agarrando? Una camisa mía lavada. ¿Eh? ¿Se agarraron? A ver. Señores. Ya lavada y quitada. ¿Hace cuánto? Hace como 2 días. Me parece una de las que tiene, le pregunté que si no. ¿Una verde? No, una clara, una clara. Porque a ver, me preguntó que si tenía. Yo considero que es imposible. Ah, ya sé cuál. Es imposible andar, por ejemplo, usted. Es imposible que ande sobre todo nosotros, y nosotros pues, también nos andamos. Yo no sé si yo no. Pero sí. Eso es lo que yo pienso que es de tomar conciencia. Cuando estaba arreglando, yo creo que dos tantos de la semana. Nosotros tenemos que venir. Le compré y vendí los arreglantes y me torcí un dedo, me encorté, ya se me. Y me manché la camisa de sangre una vez, vine con el perro. Y ese ya tiene como 2 semanas. Cuando me di cuenta, ya le iba a decir, esta es la mancha que yo puse con el dedo, inconscientemente, porque no andaba con el dedo y todo cortado. Pero por eso le quise decir, no, yo nada más tengo 40 kilos. Bueno, pues cuiden, señores, de sus cosas, o sea, tengan mucho cuidado, no se han agarrado las cosas de mano. Sí, ese es un. Exacto. No podemos avanzar, señores. Otra de las cosas de que he estado viendo es de que dejan las cosas como sucias. Y cuando lo lava uno, ah, yo sí, esa es mi camisa, esa es mi chamarra. Ah, esa es otra cosa. Eso es lo que no, miren, va a ser esta regla sencilla. Cosas sucias o tiradas en el suelo, sucias, ¿eh? No nomás por venganza, sucias. Va a la basura. Y aquí la. Eso. ¿Sí? Porque si no, ¿qué chiste tiene, no? Cosas sucias. A la basura, pero igual, mejor pedirle el padre, mejor pedírselo a usted, ¿no? Oiga, y me regaló un pantalón, se puede. Pues sí, pero pues para eso se lavan las cosas también. Claro. Y respeten también a los demás. Y vean eso, o sea, si no es mío, es otra persona y ya. Así es. Así es, sí. Padre, disculpe, el horario nos lo podría repetir a la hora que nos levantamos y a la hora que tenemos. 6:30 es que levanto. 7, Jesús te ayude. Voy a abrir la cafetería para que pasen. Pero yo quiero orden en esa cafetería, ¿eh? Sí, padre. ¿Está en orden? A ver, digo. ¿Sí está en orden? No, de hecho, no se está usando, pero porque no teníamos café, padre. Pero... Bueno. Es que no hay café. Orden. Orden. Y nada de que tú no tienes café, tú no eres de nuestro grupito, tú no te damos, ¿eh? Nada de eso. Si hay algo así, señores. El mismo Santiago le dice, el mismo San Pablo le dice, lánguense a su casa, ya traguen, así les dice. Y no saben compartir, eso. Y a las 7:30 todos salen. Ahorita la excepción de Teresa y de María. Porque no se ha podido arreglar y esa es la excepción que tenemos. Eso. Y ya en la noche, 10:30, se apagan las luces, nada de celulares y de ruidos estrepitosos en los cuartos. Padre, esto me estoy llegando a las 6 de la mañana. Bueno, sí, igual, ya aquí, pero ya tienen unos permisos, pero ya saben las reglas de que no anden interrumpiendo y eso. Para mañana, los que ocupan bañarse en la mañana, ¿quiénes son? 2, 4, 8 también. Entonces, para que se bañen mañana, allá arriba. ¿Sale? Ah, ¿quién sabe qué? Beto, voy a apagar el agua, la bomba, ¿sí? Ya la apagué, yo. ¿Ahorita? Sí. De entrar a la pared. O solamente que la hayan vuelto a encender, ¿lo volviste a encender? Yo la encendí ahorita. A ver, bueno. Fíjate, aquí está apagada. Entonces eso, para que se cuide el agua. Entonces, señores, respeten mucho las cosas, por favor. ¿Este es el campanero? El campanero va a ser Antonio. ¿Así? Ok. El campanero. ¿Eh? Entonces es eso, señores. Bueno, pónganse de pie. Y los que necesiten calcetines, que necesiten, no porque quieran nuevos, que necesiten calcetines, vienen para acá, ¿eh? Padre, no puede decir que... ¿Me puede repetir nada más? ¿A qué hora tiene que ser? 6:30 del primer levanto. ¿Con la de la campanita? En la campanita. A las 7 se puede abrir la cocina para tomar café. 7:30 todos afuera. Menos María y Teresa. ¿Qué otra cosa, Checo? Que estén las luces apagadas, que no se esté tirando el agua y que no se quede nadie. 10:30, las luces apagadas, y en los cuartos, por favor, nomás no se metan a las mujeres, por las mujeres. Sí, ahí ya se cae. Ya la se pasa la nariz en la parte. Sí. Ocasionalmente a veces sale y luego vuelven a entrar, tocan y se enojan porque uno no les vuelve a abrir. Saliendo, señores, ya me regreso, ¿eh? Ya me regreso, señores. Para eso piensen bien las cosas, ¿eh? ¿El señor está con ustedes? Amén. Primero vamos, los que ocupan jabón para que se bañen y papel higiénico. Después lo venimos acá, los ocupan un petitinor. Compañero. Compañero. Ah, sí, le dijeron al centro grande. Quería que viniera de la gira. Te lo dejo con el padre y ya la mañana lo dejo. Aquí yo también a veces necesito conectar ahí. ¿Por qué no? Es que ya me voy para arriba, me voy a quedar arriba. ¿Cuándo? Ya arriba duermo. Pues arriba también no hay conectado. ¿Por qué no vas más temprano? ¿Llegas de...? Sí, pues llegué, lo dejé aquí temprano. Bueno, ya con esto que cargó la... Escuela de Derecho. Sí, la UDG. La que está por el alcalde, la UDG, que está más fácil. Sí, la UDG, mi curso. Ahí voy de mañana. Sí. Es que Centurión cuida en la UDG también. Ah, pues nomás a llevar las credenciales a los alumnos. Muy fácil. Casi pedido como unas 30 veces, y de esas 30 veces nomás como 3 veces me han pedido atención. Entonces, gracias, padre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Digo, no, no le eché mucho porque luego no te va a alcanzar. No, no sé, un poco. Igual a ver esto. Thank you. Y ahora cuando traen la cena que, y me dicen que va a haber noche, ya te da gusto, ¿no? ¿Qué es? Veces que me abrió la mochila y que entró sí, este cuarto. Sí, pues. Yo vi cuando le di que él lo de los años ahorita. La otra vez no le dije al padre de que me había abierto la mochila porque no lo vi. O sea, yo no tengo pruebas. Pero le dijiste porque. ¿Y te diste cuenta? Uy, ¿quién me abrió la mochila? Acabo de irme, ¿qué vas a hacer? Me fui de ir otra vez. Ahí me estuvo yo, cuando yo dije, ¿qué anda buscando, eh? No lo voy a encontrar aquí. Y pues ya no buscó allí. Y ahora me estoy buscando. Ahorita se lo voy a decir bien claro, cuando yo ahorita lo estoy perdiendo. ¿Qué buscas? Aquí no hay nada que agarrar, ¿no? ¿O quieres agarrar qué? Si no, mañana, si yo te voy a estar cerrando, escuchar. Este peligroso de eso. Este siento, no puedes esperar para nada. Ya lo dijo el padre, pues. Tienen que hacerse cargo de eso. Pero entonces vamos a cargar para ir a comer, no lo digo. Porque eso es el interés ahora. Acá todos están, todos como en el invierno. Y si la tuya, la que siento la primera vez la primera lo pasé y fui la segunda ya la tercera la vi segunda antes cuando me pongo y a ver qué onda la segunda y la tercera y que me voy a dejar aquí después cuando ya vi que hice el simulacro que había dejado algo allí yo lo volví a cerrar. No, me encantará abierta. No tiene nada que hacer. ¿Cómo me dijiste que usted no se convierte? Esa vez me dijiste. Yo no tengo prueba nada más porque, pues ahora sí, porque sentí pasos en la azotea o... No, pero ahora sí te lo va a creer, ahora sí te lo va a creer. Ahora sí fue muy claro. Y lo de este cuate también, ¿eh? Ahorita que hay un espanto en la que te dijo, desde los baños de Cuba, sabemos ustedes aquí, y nosotros nos están persiguiendo, nos quieren matar, y yo que sí tuvo problemas con la gente, con el ladrón, es muy triste lo que se salió, y como están los días y están yo trabajando, así que me andaba la niña, un machitazo, la nuca, me dejé enseñando. En el Canitzin llamaron a los patrullas, más lo que él estaba llamando, pinche teléfono de 212, pinche loco, cabrón. Yo creo que se le quedó grabado eso también, pinche machetaje, pues, que se le quedó bien en la energía. Y la estaban llamando a los 211, quieren matar, quieren matar. Y salió corriendo de aquí cuando estaba allí. No te fijaste, es en porque están tres escondidos ahí en la esquina. Bueno, eso era un desvarío completo. Y se arrancó corriendo por toda la calle gritando. Ya no lo vi yo en la esquina y me volteaba para todos lados y me fui a poner en la esquina por donde espero el camión para la Jalisco. Y ya fue cuando me llegó una patrulla y no sé qué diablos. Después cuando se asomó la señora vivía de arriba de la esquina, así, una terracita, y su esposo. Y cuando llegaron las tres patrullas, ella le dijo, el señor estaba gritando que lo venían persiguiendo, que lo querían matar, a lo mejor sea cierto, porque él llegó solo, pero estoy viendo a una persona nada más parada con mochilas, esa no puede ser, yo. Entonces él estaba apuntándome así a mí. El policía nada más se vino hacia acá y siguió hablando por su radio. Y se me quedó mirando. Nada, yo qué. O sea, no hablé yo para nada, ni fui para allá. Entonces en su radio también le dijo, mira, ese dice que otro cuate que estaba viendo con él. Lo oí yo porque él estaba oyendo su radio. Sí, era la misma persona que estuvo radiando, que estuvo llamando. Estaba contestando la operadora. Dice, no, pues no hay nadie lo persigue. Entonces ya la mochila la dejó tirada en Calipsi. Allí afuera, es que no le abrieron nada más. Ya ves que cierran las puertas los domingos hasta les dan chan margen hasta las 7 nada más. Las 7 los levantan, sí. Calipsi los levantan a las 6 de la mañana para desayunar, están como tres años. Y el domingo a las 7 para desayunar también. ¿Estuviste ahí, verdad? Sí. Yo también. Sí, me acuerdo. Ah, pues eso, pues no le abrieron a él porque es muy temprano. Pues que no me señalaba a mí el cordón. Ya ni en ese caso nada más se me quedaba mi mamá. Yo acá. ¿Dijiste la segunda que cualquiera? No, había una muchacha ya del otro lado. Bueno, a cualquier hombre hubiera señalado. Sí, a cualquiera, ¿no? A ver si lo de la patrulla lo conocían, ¿eh? No lo habrán conocido. Lo de la patrulla. Dice que no, pero sí conocen los. Sí. La cuando andan drogados. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y por eso yo creo lo conocen. Y luego hablaba así como alucinado. No, no lo agarraron, nada más le daban. Ándale, ya vete. Y después cuando le trajeron la mochila, le sacaste a la esquina. Ya, que te vayan bien y lo encaminaban. Y ese pues él dijo, no, porque me van a matar. Entonces cuando dijo eso, le metieron a una patrulla, aquí te vas a quedar tranquilo. Y ya me estuvieron por acá, yo creo que estaban esperando que yo me fuera o alguna cosa. Porque cualquier sombra que venía, sí, como aquí, todo. Llegó ese del Uber que yo creo que mi marido se llamó o lo llamó a otra persona. Eso es lo mismo decía que el chofer de número lo tenía matado. Ese es, mira, ese es. Cuando llegó, llegó normal, ¿no? Pero dicen que se metió al baño cristaliano. Sí. Que por eso se puso así, ¿eh? Sí. No se vamos a sentar, ¿no? No, de aquí a mañana no. Nunca se me ha secado nada. Cuando menos que se olea uno. El camino es especial para todos. Y mañana es especial. Sale. es que ya lo pensé. Y digamos, se iba a coger. Y digamos, aquí ya me va a ir a las 10. Me van a recoger ahí para irnos a esperar, y ahí sí tiene que ser buenísimo. Entonces, mientras yo voy a que vean mi casa para traspasarla, tú te puedes quedar vendiendo. Y tú, ¿cómo? Y yo regreso contigo a ayudarte. Yo me vendría para ir conmigo, me organizaría porque dime, tengo que ir a Gales por mis cosas y ir a ver el atendo de la no te estoy aceptando. ¿Se llama la verdad? Para, como no lo puedes empeñar, tengo que dar. Un referendo para no perderlo. No que empeñado nada. Sí, haz de cuenta que te prestan, ¿no? Por un celular que además vale como 3.000 prestaron mil. Para no perderlo, mañana tengo que dar 80 pesos. Las veces que yo quiera, cada 15 días. Como no tengo para sacarlo, voy a dar los 80 y le otros 15 días. Yo quería sacarlo para estar dando los 80 cada día, pero no me conviene perderlo. A lo mejor, ¿no? Pero quiero vender, quiero ir conmigo, quiero hacer eso, quiero traerme mis cosas. Allá donde tengo de cosas. Pero sí, sí te puedo apoyar, sí, no, con gusto. Mejor más. No, y sí te haría con calma. No, sí lo haría todo con calma. Créemelo, yo puedo con eso y más. Pero, si puedes, si tienes, yo te invito. Me gustaría mucho que me acompañaras si puedes. Si tienes. Yo creo que tenía que hacer algo. Si no, piénsalo. Y en la mañana me dices. Sí, a mí sí me gustaría. Ah, ya me acordé. Dime. Es que se me rompieron las chicas de abajo. ¿Cómo va a ser? ¿Coserla? Y me empecé a coser ahí en el patio del club y no alcancé. No termina. Tú dime, si quieres ir, no, es que me sí, daría mucho gusto. Me gusta mucho eso. Para que mientras yo no ando, ese tiene que ser bueno, es muy bueno. Allá, mira, la vista, ahí los viernes, la mañana y la tarde. Los sábados en la mañana y la tarde. Los domingos, en la mañana. Y en la noche también. Los lunes, y se ve ahí. Es donde más vendo, güey. ¿Cuánto llevas? Puedes empezar con un kilo, pero los más kilos vale 22 pesos. Y cuando sacas 70 pesos. ¿Sí? O sea, por todo, ¿no? Los 20, te sacan a 50. Es que la verdad no puedo hacer nada de peso en el motivo. No lo puedo hacer. No, no. Puedo andar aquí. Bueno, yo creo que se va a hacer eso. Porque yo me lo encuentro. La mitad de la gente va a hacer. Y quizás ni se va a hacer. No, probablemente. Pero no lo puede ser. Yo no vendí ni nada de la música. Pero no tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No tengo que ir a la música. No, pero por eso, pero tú no puedes hacer nada. Por ese lado. No. No, no te imaginas. Claro, no. Está mal, no deben de agarrar nada, lo anda y me toca. Esa es la clave, la clave es que se quedan dos días, cuida. Pero es un saludo. No tengo por eso. Es una bien metijera, que no quiero que se ¿Qué dices, mañana? Sí, mañana, ¿verdad? Sí, mañana, compa. Digo, mañana platicamos para el martes, ¿no? Ok. Sí, para el compa. No, no. No, no. Thank you.